cambiar el sentido, colocar el nuevo nombre a la obra, qué quieren decir con esta nueva obra, y a ellos les he puesto un par de ejemplos que eran esos, que sea como más gráfico, de carácter más gráfico, y que se note la diferencia de lo clásico y lo contemporáneo, la línea arriba trabajado de lo que de la obra que había, ¿sí? De hecho ahora me voy acordando porque había estado trabajando en ese. Después, la otra actividad es trabajar el tema de la ausencia, que ahora me voy acordando, u otro tema, que es cómo en una obra de arte también conocida, yo voy a trabajar ese tema. ¿Desde qué manera hago desaparecer a algún personaje, a alguno, a todos? ¿Y qué significa ese espacio vacío nuevo que ustedes generan? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren transmitir con eso? Después, otra es intervenir la imagen de una escultura también, porque siempre intervenimos por ahí lo que es bidimensional, y si bien aquí sigue siendo bidimensional, viene desde una fotografía que es lo tridimensional. Tienen ejemplos ahí, a veces como más desde lo cómico. Me gusta a veces que me busquen un sentido, me importa mucho que le busquen el sentido, que no hagan el hacer por hacer, ¿sí? Sino que es qué es lo que ponen y por qué lo ponen, aunque sea una sola cosa. Este es de la escultura, ¿sí? No, yo les he puesto unas como ejemplo, ¿sí? Pero sí, son de las imágenes que hay que intervenir. Bueno, ahora lo vemos. Y la otra es una que sea como más libre, una intervención digital donde ustedes modifiquen con mayor libertad todo lo que quieran. Ahí pueden meter todo lo que estuvieron probando antes. Me interesa mucho el nuevo concepto que ustedes le dan a esa obra nueva que van a presentar. Muchísimo. O sea, me interesa que escuchen, por favor, tanto la imagen como el concepto de lo que quieren representar, ¿sí? Que no sea el por hacer. A todas las obras les tienen que justificar el concepto, ¿sí? Ese es el trabajo, la tarea. A algunos, ahora voy recordando que estaban trabajando en ellos, o lo habían hecho, habían unas cosas muy interesantes, y otros no vi nada. Así que, me muestran lo que tienen, si tienen preguntas voy, y quienes no, ¿te quedó más o menos claro ahora? O igual léelo, lee bien las consignas. ¿Quiénes no están? ¿Quién más había faltado a la última clase? Bueno, lee bien las consignas, las dudas que tengas, me las consulto. ¿Sí? Vamos a destinar esta jornada para hacer esta tarea. Yo les voy a pedir que trabajen en lo que tienen que trabajar y no estén en otros lados por internet. Recuerden que el tiempo es valioso aquí, aprovechenlo aquí. Vemos al final de la clase si le damos corte a hoy, o vemos si queda alguna actividad más, porque tenemos que avanzar prontamente porque estamos muy cortados con las clases. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por favor, a trabajar. Nada de maquillarse, nada de estar en los jueguitos, ni en el mundo, cualquier mundo, ¿sí? Universo. ¿Vos lo imprimiste? Ajá. Bueno. No importa. Igual está bien, digamos, como registro. Pero estas son imágenes que justamente vienen para que quedan para el mundo digital. Pero está bien como... Bueno, no hacía falta, pero lo hacemos. No hay problema. Salgo yo, dejando de cama. ¿Sacaste esa foto? Creo que me lo habré sacado y lo quiso pasar. Hello, moto. ¿Estará? Hay una compu de más que alguien hace falta. Bien toda una zona. Tateado por entrar. Entre todos, boludo, es una proeza de la fuerza comunitaria. Por eso, Mar. ¿Qué son Sans? A los pájaros cantan, a los flores brotan. Los pendejos, pensé que sí. De cualquier manera, lo bueno es que los niños. Y si no, bueno, voy a esperar un tiempo. Y después me dejo lo de los. Y ahí puedo empezar a. Por favor. Por ahí. ¿Qué no se entendió de lo que les pedí? Pedro, a dormir, Sans. ¿Esa es la Fabiana? ¿Qué tenés invitación? A ver. Venga. No, pero por eso. Total, me voy. Es el Pablo Picasso, se lo sabe. La camiseta de los niños. ¿Adivina? ¿Quién será? Una de... Acá está. Y hace competencia al... Gráfico no un bogey. Gráfico no un bogey. ¿Qué es eso? Abrilo, por favor. Son los gráficos de TIC del año pasado, sí. Está en Excel. Sí, mira. ¿Cómo habrá pasado TIC? ¿Qué hace por TIC? El último profesor era bueno. Sí, el último profesor era piola, pero ¿qué hace? ¿Sabes con qué editaba yo? ¿Tiene más teclado? No, con el Paint 3D edito. No, soy un monstruo, ni se me acuerda. No sé, yo era malo. No sé. Qué chato, no te encanta, re. No sé qué mierda es esto, ¿no? No te encanta, re, no te encanta. No sé qué. No te encanta, re, no te encanta. Solo te etiquete, no te encanta. La que me gusta más, más todo su nombre. Todo el mundo tiene como una, todo el mundo tiene. Sí, no, no, yo no te juro, ¿no? No lo sé, que no. No sé qué, no sé de dónde viene. Alguri más, Alguri más, su papá. Su papá. Don. Se piensa que sí van a tener su papo. Su papo. Boludo, no dejan de aparecerme en YouTube anuncios su papilla, ando con un antojo, su papilla. Bueno, ya tengo un hambre. Yo veo todas las cosas de mi vida. Me van a querer matar, pero no me gusta la su papilla. Se la quiero matar, papi. Tranquilo. No, como una cosa es que no te gusta el pastel de papa. Mira, mira, si no te gusta el pastel de papa. Si no te gusta el pastel de papa. Se increíble igual. Fracaso en la pan. ¿Cómo le digo que se lo como acá? Pastel de papa tiene carne. Pastel de papa tiene carne. Sabía. Está probado. Todo el comido siempre comiendo. Bueno, está un poquito de estufa. Ya sabes. No, yo solo vi. Y la pan, de hecho. Que te hiciste una verdurita. No, porque acá está mi dibujo. ¿Cuál era la presión? 18. No, se puede. No lo veo. Con mis teléfonos, boludo. Que hago un extendito y. No, pero. Ah, porque ahora no me deja sobreponer un sticker al otro. Qué rico. Yo pasé por acá. Sí, pasé por acá, subí por acá. Mira, un mapa del God of War. De hecho, es el de Dark Souls. Yo digo, tipo, ayer este, nosotros teníamos que, viste, te tenía que actuar como que estaba hecho mierda. Le dije, dale, dale, actúa y le encontré la pieza. Y hay fans de Nintendo que trazan un puente entre Super Mario y Nintendo. Podemos trazar un puente entre Gordo of War y Dark Souls. No, pero ¿por qué te cortó? Yo te dije que no quiero la gallinera. Cuando le presto algo a alguien, pero... ¿A qué la galletita? Gallinero, que vos querías jugarlo para el Nico, que no sé qué. Y yo te dije para Paco, para que no se le escape los gallos. Es que te tienes que haber llegado un correo. En realidad, pero queda por lo que dijiste vos, que el mapa ese... No solo no solo por eso, sino porque pensalo. Guarda. ¿Qué hizo trato? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? Se comió todos los días. No podría hacer entonces. Dark Souls. La continuación después de la muerte de los dioses. Yo lo veo fiel como que Shrek fue como el spin-off que te mostraba el mundo alegre de Dark Souls. Igual viste en el God of War 3 cuando Kratos se mierda la tierra, porque así mierda, destruye el dios de los mares y los mares se derrumban, destruye el dios del sol y el sol se va a la mierda. Como pasa por eso, podrías sumirse la tierra en una oscuridad y empezar a florecer la era de los dragones. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando reviven los humanos como Tócrates. La próxima. ¿Cuál es el problema? Los humanos seguían vivos, ¿no? Y eso solo afectó a lo que Grecia y el Mediterráneo. Toda la demás de tierra está así. Claro, toda la demás de tierra está así. Lo que es Dark Souls es un mundo diferente al de nosotros. Sí, no sé, pero digo, podría darse una historia parecida. Hay que jugarlo mucho y apagar mucho la mente y volverse terraplanista. ¿Qué? ¿Por qué? Pero es más fácil que en el correo deberían tenerlo. ¡Jarrascarte! ¡Jarrascarte! ¡Jarrascarte! No es como pasa. Jugar el cerebro y no fuera fan de Tokyo Revenge. Jugarlo con el de Eminem y Sam Stephon. Dale, Eminem me lo baja. Yo quiero el de Alejandro Sanz, boludo. No, Gracias, como la corbata es una manzana, boludo. Intimidades compartidas. No sé, no se me ocurre nada. Capaz que no te agregué. ¿Cómo se usa Photoshop? Por lo menos la copiabas. O sea, que puse. Loco, muy bonito Photoshop todo eso, pero es como que tenés que saber usarlo. Claro. Horrible. Igual yo aprendí a usar el Sony Vegas así, boludo. Lo abrí y dije, bueno. Bueno. Esto dice línea de tiempo. ¿Dice derecho? Sí. ¿Tote? Y después fue, ¡guau! ¡Mirá! Y después veo acá, transiciones. ¿Cómo que transición? Yo me acuerdo que en una de las sesiones. Tengo el video, lo voy a poner, pero sin sonido. ¿Cómo que transición? Yo cuando me metí a sonido, ¿cómo que transición? Lo que no pudo hacer fue pantalla verde, no me salió. Ah, ya se me sale. Sí, boludo. Aprendí cómo hacerlo. No, sí, fácil. Yo sí. Ahora es fácil. No, pero es más fácil. Loco, vos solo con hacer el link. Y poner una pantalla verde. Y después decirle que se la hace. Le tenés que dar clic al botón de pantalla verde. Claro, y decís chao. Está fácil, ¿viste? Sí, listo. ¿Cuánto te cuesta? Ganaste con persona. No sé cómo se. Igual sí, Sony Vegas es mucho más fácil de usar que en Photoshop. Sí, para mí sí. No, yo tengo Photoshop hace una banda. Yo abrí Photoshop, abrí Photoshop, a ver si me veo, me quejo en el sonido. No tengo el... Voy explicando el lore de mierda, boludo. Hola, ¿por explicando el lore? Sí, salí subiendo. Empieza con Dragon. Estoy hablando de algo interesante. Empieza con la salida de Dragon Ball. ¿Cómo? Loco, Dragon Ball tiene toda la historia de Doomverse. Casi. No, mire, para. Sí, eso yo también lo vi. Pero está normal. No, Joaquín, que no vamos, ¿sabes? ¿Por qué es Juaco? Para acá ya, me están llegando mensajes de pasado. ¿De qué? Llegó el mensaje de Joaquín en la operación, yo juego a la pelota. Profe, ¿qué le pareció? Guapo.net/7. ¿Se acuerda? El proyecto está en Game Zero. ¿Cuál quiere? No, eso. No veo que dice. ¿En cuál? En Sony Vegas. Cambio. Era una tarea. No. No es la de. No, es la de. Interdisciplinaria. Pero ¿qué haces con el? Estaba hablando del juego, así que. Me puse ahí de fondo para que. Te lo vamos, ¿no? ¿Y dónde ahorita? ¿Qué? ¿En Sony Vega? ¿En Sony Vega Pro 16? No, no, no, sin audio. ¿Por qué sin audio? Me encanta. Ay, boludo, me enamoré de esta transición. Me enamoré de eso, boludo, buenísimo. Que venga girando desde lejos. ¡Pum! Y le pega. Bueno. Esta. ¿Pero por qué sin volumen? ¿Quién más me entregó video? ¿Quién me está hablando en la carpeta? Porque fue un buen trabajo. Sí, pero no ya, güey. No se escucha. No se va a escuchar. No se va a escuchar. Pero va a ser el video que te voy a editar ahora, ¿no? Sigo peleando, tú estás vendiendo humo con eso. Bueno, ya lo empecé, pero el tema es que no sé qué imágenes poner, necesito imágenes tuyas. Ay, te paso. Voy a pasar todas las fotos que me sacó el día. No, es un video horrible. Por WhatsApp. Lo odio, boludo. Me va a encantar, boludo. Me va a ser tan asqueroso que me va a dar risa. ¿De qué? De una canción de un rap de dos chabonas peleándose por un chabón y voy a poner dos personajes de anime que no le gustan. Y la cosa va a ser horrible. Pobre no. Va a ser horrible. Está Y por ahí. Fíjate si puedes encontrar la que le hiciera a Darkrai para que vea. No quiero, amigo. Qué feo, ¿no? Yo dije algún día se lo vea. ¿Quieres a Rodríguez? Sí, no, no quiero. Dije, algún día se lo voy a poner. Oye, Miles, chico, ¿tú quieres a Trump? Sí, ¿qué? Le veo. Chico. Mi FN Scarache dice que sí. Yo me da la impresión de que es como un meme de plan de que, algo que no te gusta y te preguntan de verdad si lo querés, es como. Y sacas tu lado más profundo así. Ah, me está recostando, boludo. El Joker. Sí, no quiero. Yo quiero. Quiero hacer una 5 por favor. Lo que estoy jugando al truco. Me enseñó a jugar al final. No me acuerdo cómo era el video, así que me voy a ponerlo, boludo. Oh. ¡Ay! ¡No puedo mandar más! Bueno, con esta te la doy carrera. Voy a intentar sacar las que son repetidas. Yo me manejo, tranquilo, vos a menos. 5 imágenes tuyas y las repito todo el video. Tengo que cortar el clip del... Del video de Portal. Del video de Portal, que es buenísimo. Es buenísimo ese clip. Uno, dos, sí. ¿Pero le muestra el clip de la peor generación? ¿O le...? ¡Qué chistoso que soy, hijo de puta! A lo mejor encerrado y presionado. ¡Ay, la aplicación de YouTube! Él es más rápido porque me la sacó. ¿Hay una aplicación de YouTube? Sí, boludo, sí, ay. Bueno. ¿Por qué una aplicación de YouTube? Ah, igual es. No, sí, es más cómodo, pero... Fuera de lo común. Mirando datos. Una puta. Honey Game. Dark Rainbow. Mirando datos, el chabón con Honey Game. No, le muestra la Anya vs. Eri. No, pero le muestra el clip de la primera generación. No, ese. Lo que me quiere hacer el disco. ¡Lo digo, primo! ¡Ah, qué asco, Tena! ¡Qué frío! ¿Cómo van? Este tiene que ir un poco más. No sigas sufriendo. No, no sufra más. A mí me estaba componiendo lo que es. Ojalá, pero... No, Marta. Se va a morir, ¿no? Deja de ir a dar mis que depende del destino. Pero mi mamá me paga profesor. Es asqueroso. Después te lo mostramos. No escucho nada. Claro, la mucho mejor. Se está preparando mentalmente para lo que viene, que es durísimo. Lo estoy escuchando todo. ¿Escribió esa letra pensando en este video? No, creo que la letra sacada. No, es otro lado, otro lado. Solo que este tenía un chiste que era que decía que esta ta, que la hija era más buena que la madre. Sí. Está como en otro lado. Pero hay que hacer otra cosa. La música. Perdón. Es horrible. Ay, Dios. Uy, ¿por acá? Ay, Dios. Dos monitas en el mes. Pero es un supo de entrar. Ya. Yo no puedo. Mira, no se voltea. No, no. La música y escuché el chaval. Me va a costar hacerlo. Me va a costar mentalmente tu vida. Y Curis. Yo creo que ya la han apropiado. Dos bellas, Curis. Sí, no me pones más dos bellas, Curis. Y te voy a poner a la cara de Octavio, en la imagen te voy a poner a, voy a poner los dos brazos y Octavio que se apuntó así. Los dos brazos así, yo voy a salir. Ahí te mandé por WhatsApp una banda de fotos mías. Sí, se habrán mandado, eran una banda. No, no sé. Ah, la foto de son 94 fotos, así que prepárate. Le va a valer, boludo. Yo te dije que ahora te la compro. Sí. Me va a doler. Me va a doler. No, chiquen, ¿por qué me faltan videos? ¿Quién me había entregado videos? ¿Se acuerdan del trabajo anterior? No borró nada más en su carpeta. No borró nada. A alguien que iba a haber puesto como editor. Capaz que ha borrado algo sin querer. ¿Cómo subo esto? Pero igual lo tenía corregido. Es rechazado, ¿verdad? Pero nadie más ha subido un video. ¿No? No. ¿Puedo meterte más de WhatsApp? Sí, de WhatsApp. Sí. Sí. Pero mira que no tenés el letrero de un meme que decía yo en un grupo, en mi grupo familiar, después en el WhatsApp. Sí, si me tienes algo, no puedes descansar. Me trataba de remarcar que puse el WhatsApp. Que lo que fue. Que algo estamos un poco resentida. Creo que yo voy a tener que buscar el primer punto. Igual si te lo corregí, ahora me fijo. Si no, yo también hice el chiste. Me fijó. Igual lo estaba escribiendo mal. Sí, sí. Había tenido dos errores. Sí. Ahí están empezando ya. Esta la voy a usar, te lo aseguro. Hay mejores. A ver, que no lo mostré, que me da vergüenza. Vos mirá ese salvadoreño. No, mirá la salvadoreña, a mí no me ven. Pero, déjame ver. ¿Cómo es el año? Tiene 15 años, ¿no? Otro vino. No quiere. No. Tiene 12 años, pero es la peor. Todavía tiene 13. Dale, hace 2 años, tiene 14 años. Era como Torcu, el que pasó 3 años que tiene 17. No, ¿qué me ve? Tampoco tengo el video del accidente. ¿Quién queda del accidente? ¿Quién es el que había hecho el accidente? Yo, la verdad, y bueno. Oye. Claro. Si no lo subo otra vez. Yo creo que todos teníamos admin ahí. O sea, todos podíamos borrar y quitar cosas. Tenía los números. Ganaste de Cristo. Iban al revés. Era antes de Cristo. Sí. Antes era como si contara al revés. Y después no se hizo antes de Cristo, se hizo antes de calendario. Bueno, estaba apretando mal un poco, tenía que levantar mal los puntos. Toma, te falta un poquito de acá. Ay, viste, que son tan raros aquí. Sí, pasa que era administrador. Eso me gusta, eso me gusta. Mi señor. Agregar y editar archivos. ¿De qué otra? ¿De qué otra? ¿Esto es para ponerle una curita? ¡Lo rayé! ¡Ay, lo rayé! ¿Qué? No sé, estoy usando Photoshop. El control Z solo funciona una vez. Hay que mucho más rápido hacer esto, boludo, ¿verdad? Pero no lo va a hacer. Uy, pero es re fino, ¿no? Es una buena. Es como las otras fotos que te toman. ¿Dónde está? ¿Esto? Sí, lo abrí con el proyecto. Eso nunca lo he visto, no sé qué. Yo lo instalaba Project 64. Es un emulador. Creo que está el Ocarina of Time, fíjate. De mejor juego del 64. Pero qué muy gracioso. Nunca lo juego Ocarina of Time. Qué bonito. El Dark Souls para niños. Poder esquivar, pegar y atacar. Che, pero los estas son parecidas. Y sí, sí, te dije que me saco. Ah, no, pero estoy teniendo los acertos. Voy a cambiar un poco la postura. Dije que no lo mostré. Mira vos. Ay, no, la lana. Te voy a mandar un. Lo tengo al lado, boludo. Te voy a mandar un guap.m. Un guap.m barra setting, sí. Ahora de la compu. Claro, ahora de la compu te elimina ahí, quedaste. Eliminás el mensaje y deja de contar el bus. Sí, pero yo lo puedo volver a mandar. Apagar el internet con él. ¿Qué pasa? Eso. ¿Lo tatá? Vamos a meter a rascarte. ¡Rascarte! ¿Esta camisa es nada? No, a ver. ¿Visto? ¿Esta manito? A ver. Está buena. Es como. Rosa. ¿Esto qué hace? Ah, mira, si lo seleccionan. Photoshop portable. Es re viejo la versión. Buena, pero me da las gracias para tomar. No. Mars no. ¿Te volviste de plano? Sí, no, dile, lo juro por mi gato, boludo. No, bueno, empiezo a estar acá. ¡Es verdad! Solo puedo usar el control Z una vez. ¿Por qué? No, sí, te cortaste acá. O sea, te la mandaste, pero en un momento yo tenía que cortar. No funciona. Nada, boludo. ¿Y esto? A ver, peinada. ¿Esto qué será? Yo no estaba. Es que iguales, no estaban. Yo no estaba igual. Es un traslucio, pero muy fuerte. Encima que tengo el sentido. Arriba de la fija, tengo la fija diferente. Y todo mal. Claro, la fija me dice que está parecida. Y la otra no te quiere, quiere dejarte ver mala. Primero me hago bien. O sea, son taradas, se dice. ¿Y esto qué hace? Ahí está. No. Son parecidas, pero como. ¿Qué efecto? Acá tiene una lupa. O sea, acá son parecidas. Es que no, para. Porque, para. Estos son vectores. No. ¿Qué mini más tiene la seca de asilo? ¿Eso se queda una letra? Mira, esta es su seca y otra así. Cuadra, bien, esto más se queda blanco. Es que no lo puedo arreglar porque está muy finita. Entonces, estoy probando, estoy viendo cómo funciona esto. No sé cómo arreglar. No se la toqué. Con una... ¿Cómo está su trabajo? Como si fuera un vivo. ¿La puedo ver? Con capturas. Le voy a poner un 1. Con pinza. Ahora querida, y después la tarjeta de lana frutera. Da igual. ¿Quién se iba a bañar primero? Ah, porque queríamos ver si Alito y Valentina tenían ruido. ¿Y ahí? ¿El Tadeo? Carlitos. Carlitos. Sí, pero. ¿Desde la otra? La otra. Yo tenía un video más. Ah, sí, ya. O sea, lo resubí. ¿Dónde? Para papá. Para salió un clic de comenzar en español y dije, ah, ¿estás hablando en español? Bueno, vamos a verlo. Terminé viéndome la serie, bueno. Una noche. 3 horas me comí de boludo de comisar. El hijo. Ah, sí, como si sí, es un anime donde le echó un moda. No es moda, pero no. Ah, okay. Vino con 5 de amigos. Yo, boludo. Oí. Como exagerada, ¿no? Como Santi que lo dice exagerada. Creo que ya lo nabamos para hacer el pleno triplo. La mejor intervención. ¿Y qué tal que hice? ¿Cómo sacaste la cosa? Ah, le recordaste. Sí, tuve que buscar un viaje. Era, ven. Yo. Bueno, el cierto la del comienzo. Sí, sí, sí, ese con. ¿Por qué? No sé, eran las 5 de la mañana, había llegado un 15 y no sabía qué hacer y me puse a ver cómo están. No, y bueno, no sé. Cuando te llega un mensaje, tenemos que hablar. Tampoco me quedo. No importa, toca la canción. Toca la canción. Y el mantón. Estás dando una lección. Yo quiero la canción. No quiero la canción. Yo sí quiero poner a hacer. Sí, pero yo no, porque no tengo que. Yo tampoco. Pero tengo que seguir la voz, plim, plim, plom, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, yo lo voy a ver. Tenía una profesora en quinto grado que me decía, no, uno no quiere tocar el órgano. Y eso, el órgano, quiere que le toque el estómago, señora. Después, 4 años después, ah, eso, un órgano. Una. Me da miedo lo complejo que es. Es muy complejo, ¿no? Sí, era la cosa más compleja antes de la revolución industrial. El órgano, boludo. Qué gracia, porque como decía, ¿por qué tengo que tocar el hígado? ¿Por qué le checo el páncreas? Ay, para ponerme a tocar la música del señor de los niños en piano. Música del señor de los niños. No, te voy a decir una sola cosa. Me pasó lo mismo con el señor de los niños que lo que me pasó con Chingui. Sí, pero si los fans del señor de los niños son tu tío Carlos de 40 años. No, los fans del señor de los niños es mi hermano mayor. Ah, bueno, con razón. Ahí se explica todo. Español está del país. ¿Star Wars? ¿Zelda? ¿Zelda? Mira cómo deja su peso en la menor. Mira cómo deja su peso en la ala menor. Mira cómo deja su peso en la menor. ¡Pono! La terminó en 2 días. Era un compás por 3x4. Nada más se emociona. Me encanta que el doble se emocione tanto. Pero es la verdad, mira cómo deja en suspenso la lámina. Me da ternura. Y ahora no tengo. Se asustó. Una vida. Es que no sabía qué era. Vi una persona con un colador, una cacerola de sal, no sé, y después el paquete. Flotando y... Ah, ¿qué? Ay, perdón. Es como... Hola. Hola. Ay, pero cuando la llegues y te da risa, ¿no? Sí, bueno, aquí no. Igual no me vale. ¡Ay! Llega... ¡Ah, por favor! Tenía sido que bullying. Bueno, claro. ¿Me comidas algo? Tipo feo. Porque era de sombrero. Tipo feo. Para tocarse con dos personas. Sí, tienen. Sí, mirá los movimientos que hace, hermano. Estás acá, acá. Mentira, sí tienen, porque tienen el río. Yo no quiero tocar el río. A ver, chabón, puede. No, claro, no solo que vas a tengas una naveja. Igual, hay una teoría para que. Por lo que está hecho por tocarse dos personas. Porque esta mano, que es la de. La que hace el acompañamiento. La que es el mismo compás todo el tiempo, creo. puta. A ver. Es el mismo compás, lo que pasa de una octava a la otra. Profe, pero... ¿Me estoy durmiendo? Este es el jefe final. Ah, claro. Vos sos este que va evolucionando, va llegando cada vez más a los bobos. Siendo más fuerte. Oye, que tiene tanto sentido la canción. Sí, sí, sí, sí, mira. De hecho, esto lo saqué de un video. De hecho. Sí, boludo. Action. Señor, Action of Fights es como la arquitectura victoriana. Se supone que usted no tiene que gemir y decir papi en el test de próstata. Así sale incluso ahí. Vos, Hernán, tenés que ver tu cerebro. Hola. Sí, el otro remañoso. Hola. Thank you. Thank you. Viendo Tengoku, el anime FLB con el Maxi, nos salió ahí Pan Piano, desnuda a todos con su nuevo cosplay de Oshiro. ¿Oshiro? ¿Pan Piano? Sí, este sí. La Pan Piano. La boluda esta que se embarazó los 16 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La guarra esta. Yo sabía que era un personaje. Aparte que me da mucha tristeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi hermano no sabe pronunciar la X? Y tiene 29 años. Acá la mata. Es muy gracioso porque dice. No hace mierda. Maxi, ¿cómo puedes moverte si no pusieron un poco los pies? Yo estoy pensando un poco los pies. Ah, no sé cómo. Bueno, te viene de chorear la cartera de Tololoto, pero le enseño a Goku. ¿Alguien sabe dónde quedó? ¿Qué? ¿También? Hermán, ¿vos estabas cuando estaban sacando la tela negra? ¿Vos estabas con la para el arco allá? Si estaba, no me acuerdo. O el Maxi. Maxi, ¿vos estabas con la tela negra? Sí, pero ya la tela negra. Y borraste, no, no estaba preparado. La tela negra estaba. Y depende de lo que quieras. La sacaron todo. Ay, sí, qué feo era eso. ¿Qué? ¿Estaba jugando al Geometry Dash? No. Y te llama tu vieja. Compa, que le pasa a bajar. Estaba re contento. Estabas ahí, boludo, con el base after base a todo volumen. Llegando al 90% ya. Hablando. El antinico. Neganico. Boludo, estoy tan cagado de sueño que me voy a buscar en YouTube, busqué Nico. Yo estoy en modo automático con ese relato. Dice la cosa relato. Che, loco, para que esté un día, o sea, ni un día está, ya 700, boludo. Maxi, te estaba haciendo re famoso. No, no, si te vas a ir a jugar a la quiero hablar con mi hamburguesa. No, no quiero que todo esto sea dirigido a Homero Simpson. Amarillo. A ver, ¿cómo andamos con la suya? ¿Quieres ver? Dale. Espere. Bien. Dice todo, me falta hacer todo lo de escribirle. ¿La de ingreso era el estado? Ay, me olvidé sacar documento. Porfa, lo van poniendo en un documento, lo van en un archivo y van, lo van subiendo. Cuando salga. Me encanta, boludo, cada vez que tengo que abrir el Photoshop me sale esto. Re viejo la vida. 2007. Bueno, a ver si nos lo justificamos bien. ¿Qué onda? Ay, no. Me la saqué porque me cansé. ¿Te vas a sacar? No sé cómo. No, todo el laburo de reprendo pedo. Plim, plim, plom. Mirá, bajado el cuento, bajado el cuento. ¿Qué? Pero siempre fue de grasa. No, no, música, uno. Todo. Son las ondas de Pac-Man, boludo. Me encanta cuando se ponen así estas pelotudeles en los comentarios. Que lo mito, yo soy detrás secreta. ¿Qué cosa? Solitario. O sea, hice lo que vos dijiste anoche. O del Homero. Mira, bajar un montón. Vete a Pac-Man, a ti, de por. Son dos de Pac-Man. ¿Qué era el Spotify, Alex? No. Bueno, mientras más comentarios tenga tu coso, más lo van a recomendar YouTube. Más, no, también los likes, también ellos. Sí, los likes y cuántos comentarios tiene va a hacer que aparezca más en las feeds. Claro, tipo, va a aparecer un chabón y va a empezar a buscar cosas aleatorias y te va a aparecer tu video. No, sí, también hice lo que era. Yo empezaba a seguir un montón de canales random solo porque me salía. Ya acá pasó lo mismo. 203, antes de esto, 256. Es que. ¿Cómo se queda re duro? Te he dicho mierda, boludo, te cagas, señor. Le voy a estar vendiendo como ir. Bajar en el inicio de YouTube es de nuevo ir cambiando de canal. Hasta encontrar una peli buena. Revivió la música. Es que vos vas bajando en YouTube y te empieza a montar cosas serias. Mira, puedo ahorrar. Dice, ¿sabes qué? Voy a ver YouTube. No es que, uy, voy a ver esto en YouTube. No, voy a ver YouTube. Sí. Es como, voy a ver tele. Y empezás a bajar hasta que te toque algo que te gusta a vos mucho. Y pues te sale. Lo más útil que aprendí en el colegio, TER, hace 4 años. ¿Cuál es la diferencia entre aviones de caza, interceptores, aviones de ataque a tierra y bombardeo? Es la televisión, pero incluso peor, porque es todo el aparato de control mediático que significa la televisión, sumado a que funciona para que te quedes, para que le prestes atención a lo que sea que estés viendo. Sí, luego también te trabajo y me voy a marcar solo para ver. ¿Cómo funciona el cerebro en la guerra? Sí. Vale, decime algo que le voy a tu video para que lo encuentres. A todo el mundo le han recomendado. Pones Homero. Homero cantando ese ejemplo. ¿Te lo han recomendado? algo que no sea aquí en el video, pero no, sí, es Armopedia. Armopedia y la armería. Y la armería. Sí, a mí me gusta más la armería. Sí, a mí también. ¿Te oráculo por mí? Sí. Tipo, vos empezás a bajar y te sale el origen de las letras y el alfabeto latín. Modern Warfare, la trilogía icónica que los dos. Momentos WTF. Siete momentos WTF de Super con un tipo. Homero. Reacciona a la canción de Sean. Homero. Piccolo, historia y análisis. Cover. Se separaron. La guerra de Vietnam. I'm making a legendary long sword. A ver qué me sale. Me salen otros canales, a ver. Vendido por 65. Tiene una capa superior, la que está acá, y lo otro es lo que sale de ahí. Ayer. La resaca. ¿Cómo hago para bajar? No, pero este no es el Maxi. Se baja acá o se agrega. Se sube una capa. La cosa es que el Maxi, ay, sea boludo, recién 69. ¿Qué quieres que ver en la el documental de Netflix de Cleopatra, que es una versión africana con... Hombre, eso lo dejé por ahí. Profe. Egiptóloga. ¿Usted es profesor, Darío? Yes. Necesito su ayuda de parte de Mariana, Mariela, de Bea. Sí. A mí lo que me arrobia... ¿Tiene usted un serrucho? No es... Ahí voy, porque le di la llave a la profe de grabado que estaba... Me da rabia, no es delineado, porque eso es así, la sombra. Pero sale igual bien abajo, sale bastante. ¿Por qué tiene purpurina en el Antiguo Egipto? Porque a ver, creo que primero ponen los más relevantes, a ver cuánto tiene el primero. Por eso, ¿por qué tiene purpurina? Claro, el primero tiene 1,000,000 de visitas. No, sí, los colores están vivos. Ah, cera negra, no pasa nada. ¿Por qué tiene purpurina? Ay, lo peor, ahora la Cleopatra de Netflix, boludo, le pusieron purpurina en los ojos. Brillantina. Bueno, brillantina. Purpurina. ¿Qué es eso, chile? Pero a ver cómo va a filmar. A ver, ¿esa es tu opinión? Purpurina le encima. Lo que más rabia me dio fue que agarró un pergamino. ¿Sabes cómo lo está leyendo? Así. Yo, como no soy experto en historia antigua. Los pergaminos redondos se tiran en la mesa y se leen de acá para allá. Bueno, se pone la mano y se pasa. Se desliza. No se leen así. Sería muy intuitivo. Sí, pero queda más romántico. Sí, queda más romántico. Es estético. Ay, qué. La gran Nini. Empezaba, hola. Perdón por escribirte tan tarde. Perdón por escribirte tan tarde. Perdón por escribirte tan tarde. Perdón, loco, por escribirte tan tarde y por eso es. Perdón. ¿Qué paso es eso? Perdón, loco, por escribirte tan tarde y por eso decía que tenías que hacer. Ay, baile de mierda. ¿Cómo es eso, Potosho? No, me ¿por qué? Bueno, ahora no me pasa nada por el... Culpa de este huevón que nos revelaron. Ah, sí, también estaba. No, culpa no. Y no disparar las armas, ¿verdad? No, mira, está haciendo como la arquitectura victoriana, dale. Claro, que le tiene todo el mambo a los gótica. Está. De hecho, las gárgolas se usaban no por decoración, sino para hacer un peso en el pilar y así no se iba del... se doblaba el muro. Sí, boludo. Sí, por eso. Por eso en la arquitectura gótica está todo lleno de cagada. Es para meterle peso al pilar y que no se doble el muro. Profe. Ese teléfono. Gracias. ¿Se llevaron? No sabemos, pero no pasaron. Yo fui a pedir la cara. Ah, boludo, tengo que encontrar ese video. Tengo que encontrar la trata de mierda. Si te andas bailando. Sí, el otro está retromado mirando así. ¿No ves que no es tu baño? No. ¿Cómo? ¿Vos te crees que era chiste el meme de que me fui a sacar foto del baño Joaquín? Estaba aburrido y eran las 7 de la mañana, no me juzgues. Se fueron todos a dormir. El otro. Boludo. Boludo, me hice una foto con tu inodoro. ¿Qué dijo el no más temprano? ¿Qué me importa? que está, que el par, mira, ¿viste el parlantito de la hada? Tamaño Joaquín. El parlantito de la hada. Sí, bueno, bien. Y ahora te invito a mi casa, ¿no? ¡No te voy a invitar a mi cumpleaños! ¡Qué tipo de música, Molombier! Molombier. Pero tú se toma así, ¿no? Pero te invito a mi cumpleaños, no te voy a dar torta. El drag tamaño fuerte. ¡Bueno, vamos a poner la piñeta! ¡Y se lo da otro! ¡Ay, Dios, me estoy muriendo de sueño! ¡Dale! ¡Tómate agua! La bolsa, acá está la bolsa. ¿La bolsa? Y si te dijo no para carpetera. Felicidad. Ahí voy a poner Mouse Seduction Dance. Es que no son ratas, boludo. Son otras cosas. Bueno, pero capaz sale. Un mouse es un ratón, no una rata. Sí, esa. Bueno, digo, no son roedores en general. La perla. Perdón, no son capibaras. Bueno, capibaras. Sí, música. No, ¿cómo se decía roedor en inglés? Sí, mouse. Ah, no, a ver. Pawara. Pawara. Pawara. Es un pilluyo. ¿Cómo es? Roedor. Rueda en inglés con vuelta, ¿no? Roedor. Rodente. Yo fui más rápido. Rodente. ¿Roedor o roedor? ¿Qué es eso, Focus? ¿Qué es eso? Para que termine con eso. No sé. No pintó toda la casa. No pintó toda la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No lo encuentro! ¡Ana! ¿Cómo salió? Me mandó un TikTok. No se cae en el mensaje. No se cae, tiró el agua. Ay, no lo encuentro. Lo que hace. Ese teléfono parece que tiene. ¿Qué hacían? Ese greco parece. Me sale esto, boludo. Qué buenísimo, boludo. Este, pero no el que quiero. Sale con una música en especial. La rata está boludo que baila rebel, tío. No, pues no te lo sé. No busquen dancing animate o meme. Sale este. También es bueno, boludo. Me di cuenta del detalle, mirá la muñeca. Sí. Ah, aquí tiene la piel. Ay, me doy. ¿De qué? El. Uy, que boludo. No tiene, como tenía el coso ese siempre, como que se le mata la piel. Se sale. Ah, mirá. Ahí. Ya, mira, esto es una referencia al asado para quien está atrapa queso. La trampa ratonera, nada que era atrapa queso. Loco, la activaste no sé cómo. Todos los días se va a cambiar la foto. Loco, dejar el pintor en paz, ¿verdad? Ay. ¿Entiendes? Sí. Bienvenido a Tomaulipa, wey. Se caer a ti. Está ese que es mexicano y sale el otro que le cobra así. Se picó Rosario, no, ta ta ta. No sabía. Una pera culona, es lo que es, una pera culona. Con una tarta. Todo culpa del Joaquín. que recomiendo, no opto para cardíacos. Y así un chabón caminando. ¿Qué pasa? Rush y. Un chabón. Quemado. Rush y. Busca Dance. Dance Animation Game. Ella es zurda. Y me manda a buscar algo. Animation Solution Dance Meme. Creo que tiene una canción de Bruno Mars o de Weeknd. Pero es lenta. Es tipo de seducción. No veo a los políticos en tres años y medio y recién ahora empiezan a publicar cosas. Es acercar un poco. Ah, me salió el isla de los perros. Bueno, ¿tú te das walk? Loco, yo me vi otra vez la isla de los perros. Qué hermosa película. Me encanta el stop motion. ¿Por qué? A ver, Dancing Memes. Sí. Se le va a salir el boludo. Completo, Me encanta que el cartón Neuwar haya subido el mismo. No, no lo hizo, pero está. No, que le haya subido. ¿Cartón? ¿Te canta eso, no? Sí, eso no, me la conté. ¿Qué pasó? Muy bien, ¿cómo? Estoy en México. Pasó de algo tan bueno como si lo bajó. La historia detrás de esta canción es triste. Don Torciano. Según lo que dice el título es Cartoon Network. Sí, un... sí, era un canal de arábico, perdón, sí. Que fue saqueado por Anima en estos días. Por lo que se fue en Alemania y acá en el. Ay, qué después, solo esos dos, no supe. Solo esos dos países. Le explicaba el título repitiendo su nombre. Vamos, boludo, pero una banda que le pasa. Imagínate que uno pide esa promoción. Una promoción sin que. Igual, como que mostraron solo el meme, no lo video original. No, qué bueno. No. Qué bueno. No. Claro, porque si está algún niño ahí. No. ¿Qué pasó? No, pues. No le comentaste a Naum Lara. Mira. Para que el anuncio dura más que el video. Este no es. No sé. Ay, este no. Pero no, no me digas que lo perdí. Efectivamente, lo perdí. No. Yes. Gracias. Dice que no me importaba que se preguntaba ella. Ah, era Biggie Cheese. ¿Cómo? ¿No eran los de Biggie Cheese? ¿Por qué? ¿No eran el chabón este? ¿Cuál? El de Biggie Cheese. No era eso. Era como una animación tipo Luis de los Puñetos de Chile. Sí. Era parecido, creo que es ese. No. Es que este se parece mucho. No. Biggie Cheese era. Era una gota gorda. Sí, ¿qué puedo entrar en Instagram sin que me parezca esto acá? El hospital, la verdad, el juego de igual el moto. Mirá, por una verdad, que tenía el pelo largo. Ese güey tiene un tumor en la cabeza, tío, me lo pita. Ah, güey. El único trabajo estable que tiene es el. ¿En qué cirujano? ¿Es cirujano? Sí, cirujano, creo. El no sé qué. Pero es quirófano. O sea, encargó el quirófano. No me acuerdo. No sé. Pero mancha carrera, por ahí. ¿Qué estoy? Uy, Jerry. Esto es lore en internet, boludo. ¿Cuál es? Es un clásico. ¿Cuál? Ah, el de Ganda. El de Ganda con el que se hizo. Uy, mirá lo que me salió acá. Esto sí, boludo. El original es millones de visitas hace 2 años. Y a Rubio lo quemó. ¿Qué pasa con el celular? Hay que ser niño. No importa lo que sea, venga. Esto se venga. Me encanta, boludo, que Rick Astley se suma al meme del Rick Roll. Es un capo. Es un capo. Por lo menos han recibido $52. Es un capo. Hay una obra de teatro en la que de repente cortan todo y entra el regalo haciendo boludo. Haciendo bailecitos. Sí, sí, sí. Y eso no, no. Una cosa, la verdad, se escucha ese tema. Neon Genesis Calculus. ¿Qué? Pucho, si tuviera el video y se guardaba en el chabón de bailar. ¿No lo encontraste? Encontré Neon Genesis Calculus. La miniatura de con Newton fundiéndose en el cielo de Evangelion. No, no, no, no, no, no, no, no, no, pensar que Oveja se proyectaba en Shinji. En Rey se proyectaba. Sí. Sí. En Rey se proyectaba. Sí. Rey no era como su musa. Sí, ese era su musa. Pero se proyectaba en Shinji. Boludo. Espera. Miles, mira esto. Es súper estúpido. A ver. El perro con el de algo de Japón. El opening de matemática, boludo. El perro, le quiero pagarle. Yo se me paga ahí, es un perro. Tiene nombre de un perro en una raza. ¿Qué van a saber qué es lo que dice? Pero no tiene nombre de una raza. Es purísimo. Ay, es purísimo. Me encantaba Newton apareciéndose, fundiéndose en el cielo. Arreglo, cantarlo, a cantar. Qué estúpido. ¿No hay un lapicero de color? ¿No? ¿Lapicero de color? La oye, ¿llegar? Vale. Ay, adoro la comunidad de Jerry. Oye, Jerry. Yo. Oye, oh, yeah. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué clip de mierda este, mira. Ah, sí, el chaval que habla en inglés. Ningún niño. Gracias. ¡Ay, Evian! No, dijo así como, ¡ay, mierda! No sé qué. Evian, sí. No, sí, no. ¿Chiste, no? Sí, no. ¿Qué te pasa? ¿Te ayudo en algo? No, que tenía nombre en la obra, pero no lo tenía. Ah, bueno, ¿sabes? No, por favor. Hi everyone. Para ir a... Sin joderte, se parece mucho a Jack el perro. Jack no me podría haber hecho eso. Juan el gato. Giancarlo. El feliz. Qué bueno que está, boludo. Ah, bien, sí, listo. Hi, everyone. Hello, everyone. No, pero de Beats, de Attack on Titan, la supera el Attack on Wa. Ajá, sí. Cuando saca la otra parte. Bien, me gusta la de el Attack on Wa. No, no, eso no. Sí, lo está diciendo. ¿Cuándo lo sacan? Vos tenés familia ya. Sí, también. Están sacando varias cases visuales ya. Pero lo iban primero. Ay, con el canto Shingeki. No, con él no me acuerdo todo. Pero Armin, yo sí lo voy. Con el. Y con la explicación. Sí, sí, me ha hecho con un fondo de con el ataque un guapo, ¿no? Lo más. Loco, pum pum. El motax. Te ríes, tú reñes. Loco, no. ¿Estás pensando? No, está bien hecho. Sí, se está viendo bien hecho. A mí me manda. Michael Jackson. ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es? ¿Pero en qué punto está? No, no, era la de... He escuchado, pero no me acuerdo. Pero era... Había un nombre. Bueno, para todo el taxi. Muy jalo, boludo. No. Mira el ojo ese. ¿Por qué tiene más dedo? Es una esporía. No se parece la bola, ¿no? No. No. Yo lo hago mejor. Ah, no, para que tengo que hacer con la chica. Ah, por tu night, sí. Creo que me. Pero, wow. Un bunny. Luego creo que mejoré la caligrafía, recuerda. Está bueno. Mi té evolucionó. Sí, boludo. De lo que era el primero. No, déjatela. Ah. Qué buen capítulo. A mí, quiero volver a ver, ¿sabes cuál es el capítulo que mucho más? La de. ¿Viste que salía el chabón ese? El que era experto en los videojuegos, que era una cabeza flotante. Ah, sí, bueno, la segunda parte. Ferguson. La segunda parte donde sale el hijo de Ferguson. A donde todo es como que el musculoso en clase de matemática, es que es mecánico. Ay, qué buen capítulo. A donde Thomas dice, yo sí sé. Hi, hello everyone. Oh my god. Oh my. Oh. La costa era aquí. La costa era aquí. Castellano. Peter Pan, mi hijo. Sí, Peter Pan. Sí, capaz la princesa Rosa, pues la mandó la boca. En tu boca mordí la manzana, Carmen, del deseo y la tentación. Quédate, la angosta era aquí. ¿Por así traduce, no? No me cuesta. Te molesta ver un negro estando. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, visto hasta de... Ya las sabes, no es. Pero sí. Esa parte me gusta, nada de... Ah, aquí. Decidí que no quiero tener un amigo que se apareció con Maya. ¿Cómo está aquí? Eso. Loco. Se intentó levantar a mí. ¿Por qué? Y también la otra. ¡Una vez! O no, me encanta. La de... La de... Aquí. ¿América? Que pierda el juego, que se toque. Ansiedad se llama. ¿Cómo que Rock Lobster? Quiero escuchar a Rock Lobster. ¿Cómo es una Rock Lobster? Lo dijo en inglés. Mira cómo baila la dakota, boludo, me encanta. Mira que más me gusta para familias que tienen un chiste mal, de porquería en un capítulo y dos temporadas después te lo continúen al chiste. Sí. Eso me da muchísima gracia. Es muy bueno. A mí me encanta, o sea, lo único que es paz de familia, así que como... sí, hay que ser los Simpsons, sí, sí, pero como mucho más irónico. Es que es más estúpido, los Simpsons por lo menos te ponen una trama, te la abren y te la cierran dentro del capítulo. Sí. Padre y familia son una pseudo trama en un capítulo, pero es una excusa para poner varios sketches diferentes. Tenés dos caminos. ¿Last of Us o Doom? Esa analogía aquí es Doom. Mira, los Simpsons cuando llegaron a los 2000 tenían dos lados. Es que los Simpsons de ahora. Sí, todos son. Ay, no, soy una. Las series de humor para adultos tienen dos lados, boludo. Padre de familia. Y al otro lado, ¿sabes qué hay? Los Simpsons no, porque ya no es solo para... No, mí. Big Mom. No, no, loco, mate un Big Mom. American Guy está bien. ¿Cómo se llama? Cancelaron la segunda temporada de Inside Job, que es manso. Era manso cosa por poner la segunda temporada de Big Mom. Por favor, más que todo. Tipo, que en Padre y Familia te pongan en la temporada 3 a Peter, que le digan. Acércate aquí, ¿eh? Intenta venderle un iPhone a una madre italiana. Y se ponga a hacer esa boludez y que en dos temporadas pueda aparezca la madre italiana así, y en el funeral de Peter. A mí me encantó que el alcalde West salió como un chiste y al final es como que todo lo quisieron. Ah, no, que le... Soy un... ¿Y usted qué hace, alcalde West? Nada, por las noches siempre soy un alfombra para ver. Y me tienen que ver para ver si quedo bonito en su casa. Sí, se esconde. Así, y como que van bien así. Y sale él, sale acá de ver. Y sale así como moviendo las patitas, así como. No, no me gusta. Ah, pero ¿y este Maxi? American Guy también lo sabe. Sí, nunca lo he visto, o sea, sí lo he visto, pero es como que. Yo he visto me... tres capítulos. Yo he visto 15 capítulos. No, o sea, tampoco. Pero es muy divertido, es muy divertido. cuando lo ves, tiene, es como una combinación entre los Simpsons y América y Padre Familia. Padre, padre. O sea, sí lo he visto, pero como que no me... Es el intermedio. Es que, ¿para qué eso si tengo padre y familia? Claro. Si yo tengo un auto de 2 cilindros... ¿Te quiero uno de uno? ¿Para qué quieres un carro de 2 cilindros si puedo tener un carro de 4 cilindros? ¿Era Midori eso? Me parece que sí. Pobre Midori, loco, no hizo nada. Eso, esa frase la más. Midori lo único que dijo fue: si ya tengo un... Ay, Dios. A ver, que tú estamos viendo eso. Puse pozo, Paco. Decímelo en cristiano, por favor. Decímelo en cristiano. Me lo dice, no existe. Ah, este amigo me lo dice. No existen los autos de 2 cilindros. La chabona se levanta y decide el otro. Sigue, por favor. En el idioma nomás el corriente que se le mostró. Decímelo en puyano. Claro, decímelo en puntano, era solo en cine, güey. Decímelo en cordobés antiguo. Decímelo en guaraní, güey. No, en cordobés antiguo. El martillo no. ¡Es el martillo! El frugo. Pero mirá, el abrigo. Ah, profe. Algo así puede ser. No. Sí, puede ser. ¿Cómo era? No, no sé. Bueno, dice, estoy bien. Thank you. Es que me le pone poner la música esa, la de no tengo ningún mensaje, que es así como en paz. Puedo dormir tranquilo. Ah, es como final feliz de... Final feliz. Ahí está el final feliz. A chambear, a chambear. Gracias. Salió de eso, o sea, me da gracia que salió primero eso, lo del Ojai, ¿viste? Que el Lora que estoy haciendo a chambear, a chambear, en español, y al mismo tiempo salió en inglés, le dije, así un... Intentaron plantar un árbol en un inodoro. ¿Qué tal lo ofrece? Está buenísimo. A crecer. Oh my god. Qué bueno, mismo que ven el Lora. ¿Me gustó? No lo dije. No te perdoné nada. Siempre me dicen que es como, ¿qué más? Yo no había entendido. Con la edad que tenía, con el dinero que tenía, vamos a entender mucho más lo que es la película. Porque es que la película encima es te gustaría la película, está como... Bueno. Ay, Dios, habla muy mal inglés el muchito este. Me encanta. Hola, Eurenia. Porque esos también son los mismos, pero... Ya he comentado uno de sus encima, el anime es viejísimo y se puso de moda porque había un virus que te ponía la cara a esta chabona de fondo de escritorio. No, hay un anime que al menos a mí me hizo incómodo verlo porque había una parte que por contexto tenían que hablar en inglés. Y es la película Psycho-Pass. ¿Psycho-Pass? Una de las películas de Psycho-Pass tiene... A mí me da muchísima gracia el inglés con acento japonés, boludo. Es buenísimo. Se escucha muy mal. Tipo, el octave hablando en inglés. Somanovich. Somanovich. I am mad scientist. I am mad scientist. Encima el actor de voz que tiene es buenísimo. Somanovich. ¿Por qué lo insulta? Somanovich. Y después el profesor de esquina, Rentaro. Rentaro. Sí. Sí. Sí. Te veo en otro jedito, ¿no, profe? Lo que le editamos, mire, esa. ¿Eso no lo mostraste la semana pasada? Sí, pero es que no sé qué tocar. Ah, había otro. Buenísimo. Son como 50, ¿eh? Son como 5. ¿Qué tengo que hacer? Estoy exagerado. Bien. 20 copias de este. Tengo que hacer una imprenta como en, la, el, claro. En el menú. En el medio. El menú está allá. Buenos días, dos tiempos. Eran un mod de Half-Life 1, el viejo este, con la música. I am Mad Sciences. It's a cool church. I'm Mad. Tú lo que hagas eso cuando a los 12 años descubrí que no era. La segunda vez, mira. La segunda agarró una y como que. Sí, la del vacío. ¿Cómo voy a hacer? Adelante. Muy bien. Necesito que tengas ese peluche. Ay, por favor. Es todo lo que busco, boludo, el peluchito ese de rey. Eso y una longsword. Porque no hay todo. Un celular, sí, porque una lengua, por favor. Que vale la lengua también. También, es que ya tengo un celular, pero no una lengua. Esto, Julián, apenas te llaman y se te traba. No, no, un celular. Por tu celular y le llevas. A mí me encanta que mi tío, viste, me la reconsienta, le dije que le compra 15 celulares allá en Versailles y después trae los celulares rotos y dice: toma, me falta la batería. Cómprenle una y para vos. En mi casa hay uno roto y le va a traer ahora para cuando venga de las vacaciones. Porque él viene para acá, porque vive allá. Le va a traer otro celular nuevo. Mira, no, que se le trae con una boluda rota y le dice: bueno, toma a arreglarlo y le va a sacar uno de los chicos. Tiene uno que nomás tiene la pantalla rota. Y ahora le va a traer otro. Mañana voy a tomar clases. No, dice, toma, mira, esta es la cafetera Moca, Max, la que te decía que quería comprarme. Entra por favor a esa página donde está el español reaccionado así. Esas son las de Nespresso, están re caras acá. Estas valen 10.000, 15.000 pesos, las Nespresso están a 90 lucas. Son de cápsula, estas a filtro. Esta parte es buenísima, ¿no? O sea, no es nada. Qué bueno, qué lindo que hay detrás. No tengo casa. Nada, más como va corriendo para agarrarlo. ¿Cómo quedo yo? Tan exagerado, boludo, tan rocambolesco. Es súper dragonbolesco, me encanta. Y voy volando re épico así. Porque quiere bajar rápido el edificio. Qué mejor idea que bajarlo corriendo. ¿Quién? A tu casa, ¿verdad? Dante, ¿quién es Dante? El que se va a tener que jugar adentro del bicho ese. Y lo tenés que bajar al bicho. Sí, lo sé, lo sé. Loco, el. Sí. Loco, el N Dante. No. ¿Quién eres y quién es Chocón? Pero el bot. David, pusiste. De verdad, David, pusiste, no sé por qué. Perdón. Y es de él. Toma. Si tú eres Mike. Ah, porque en inglés es raro. O sea, a mí me gusta, ¿no? En inglés está. Toma leche. Toma leche, vocales suenan diferentes entre sí y a veces suenan como deben sonar. Pero a veces la suena como A y a veces suena como otra cosa. Como... Ah, decidiste. Noelia. Ey, y a ver si suena, ya no suena como ey. Antes, no sé en qué grupo estaba, se había venido. Dicen Mai y luego dicen, no sé, Pai, así como le cambian la. El problema no es que para nosotros, según nuestro idioma, esté mal la. Sí, el problema es que no mantienen un sonido constante. Sí, claro, eso, no cambian el sonido de una palabra con la otra. ¿Es ey o ey? ¿Ey o a? Ay. A. Ey, ay. A. Real en inglés, por favor. Decidite. Corre todo y empecemos a ver. Escúchame bien, muchachos, queda poco tiempo. La ey en inglés se pronuncia en seguridad. Y bueno, nosotros tampoco nos hablamos porque esto. ¿De qué sirve esto? ¿Qué? ¿Para el discurso? Eso. ¿De qué sirve eso? Bueno, para decir qué en vez de poner la palabra qué. ¿Para qué sirve esto? Hernán y Máximo, me acuerdo de su video que me lo enviaron, pero faltaba la justificación que no me la presentaron. Ah, sí, es verdad. Sí, yo. De razón. Kiosco, Carla. ¿Por qué están esas tres? Solo necesitamos una. Una para, la C, la K. ¿Para qué una para decir qué, otra para decir cuál, otra para decir Carla? ¿Para qué si la C ya es por la, se puede reemplazar por la S? No, una. Pero te queda el sonido de la K. Claro, por eso. Matás a la C, matás a la Q, ya está. No. El grupo de videojuego de acá. Sí. ¿Me lo entregaron? Creo que no, pero lo teníamos hecho, ¿no? Ajá. No todo, porque había pasado el ítem. Bueno, sí, me lo pasó. Vieron que tienen cosas para hacer y adeudar. Sí, estamos. Sí. A ver, la Q. ¿Qué hizo? ¿Y quién es? Sí, pero. Ver, después, ¿cuál, cómo hizo? ¿No? Carla volvió a estar en los niños. ¿Por qué tenemos cuando? Tres letras para el mismo sonido? Claro, en vez de cuando, bueno. Bueno, Y, ahí. Sí, pero la Y cumple la función de yo, del ya. Ya, yo, yo. Claro, si no sería yo. En vez de yo, yo. Igual hay palabras. Preguntale a una persona que es porque nuestro idioma deriva del árabe, del latín, del griego. Escúchame. Hay un montón de palabras que ya reaparecían. Del germánico. Decime, ¿hay alguna palabra que empiece con W en español? Huevo. Tonto. Weón. Weón. Sí, pero eso ya más que nada es una expresión. Weón. Es una palabra. Es una palabra en español. Weón. Bueno, casi español. Casi español. Si consideramos español al chileno, güey. Ah, Chile existe. Más lastimosamente. No, no. No me hice. Me he hecho un culero, tu madre. Qué de mierda. Weón. Ayer el leer me dijo que tengo acento chileno. No entendéis, igual es como. A mí me lo han dicho una banda de veces, pero es porque confunden nuestra jerga y nuestra chilena. Porque como nosotros estamos pegados a Chile, nosotros somos obligatorios. Es que el mendocino, como el chileno, claro. Es de hablar rápido. Por eso te lo pueden llegar a decir. Claro. Y la jerga es mendocina. No, también, aparte, que te pega la jerga. La jerga es mendocina, muy rápido. Huevón. Huevón. Acá también usamos el culiado. Bueno, también en otras provincias, pero es como que. Ah, está en lo de Chile. No, pero en Mendoza, el culiado se usa para todo. Sí, che, culiado, pero muchachito. O el viste. Hola, culiado. Culiado es amigo. Culiado. Es un huevón. Es un Eu también. Es culiado. Claro. Es el huevón, pero mendocino. Es un pelotudo, pero de manera chistosa. Es como un culiado. Significa lo mismo. Es un culiado. culiao. Voy a poner el sujeto. No se lo culio. Es como. Todos sabemos que tiene un significado. Pero si no fue lo que se culió. Después terminan significando sujeto. Pero depende del contexto. El choco me dijo. Boludo, el contexto determina todo. Cambies la palabra que cambies, el contexto lo termina. Y se demostró en nuestro grupo cuando usamos la palabra tota. Lo usamos para todo. Hola chicos, vengo de una tota, me voy a una tota. Mapear, Nico, tota. Esas tres palabras que usamos para todo. Sos re Nico. Se nos cayó el Nico. Se cayó el Nico. Cayó el Nico, boludo. Mátelo a Nico. Te voy a niquear. Se me está saliendo el Nico. Para cocinar el Nico. Te voy a niquear. Es... Te voy a niquear. Cuando empezamos a conjugar cosas, te voy a totear. Retoteado, venía. Me totearon. Una tota. Me hice una tota, chico. Claro, porque. Podría ser rifle, podría ser tota, podría significar rifle, pero es que cuando me hice un rifle. No entremos en definiciones. Porque para nosotros tota es un verbo. Un sustantivo. Es un sustantivo. Es un adjetivo. No es todo. Pero nunca hemos dicho que algo está tota. Sí, estás retoteado. Estás retoteado. Bueno, pero es cuando convertimos un sustantivo en un. Te quiero hacer una tota. Un adjetivo, no. Como el español lo hace. No, ahí es cuando convertís el verbo en un. Porque tota es una acción. Sí, es tota. Es totear. Tota. Tota. Totear, totear, totear. Claro, totear, totear. Ellos totearon, ellos totearon. Me lo toteé, totearon, me lo toteé. Ustedes papean, yo papeo, okay, papearé. Es verdad, como adjetivo no lo usamos casi nunca. Ah, tiene dos nombres, la banaliza o la se lo llamamos. Sí, sí, me sirve un Nico. Pero al Nico, al Nico sí lo usamos. ¡Me dio un Nico! Nico. Hicieron el Nico. Se escapó el Nico, chico. Se escapó. Al Nico, al Nico sí lo usamos como adjetivo. La de Bambié. No, esto es de circulación, pero te lo doy ahora. ¡Ay, un Nico! El Nico es como un coso, pero coso malo. Es como. No, el Nico es como un coso y a la vez como un culiado. La vida León también. Tengo. ¡Ay, un Nico! Sos re Nico. Sos re Nico. Sos re Nico. Porque no, no son recosos. La próxima vez que me encuentran que me voy a decir gente, voy a decir ¡un Nico! ¡Un Nico! ¡Gracias! ¡Un Nico! No me acuerdo a quién vi ayer. El Tatarian también. Pero vos no te había visto correr y esquivar a 3 monos o 4 monos. 4, fue ayer sí, jugando al Fortnite. Que me fui a hacer un té. Y ustedes cayeron y los mataron. Ah, y yo sí. Estaba en el agua. Yo fui nadando. Y cuando llegué a la costa me emboscaron 4 chavales. Con sus fusiles, rifle de asalto, escopeta, no me gustó totear. Y yo lo pasé casi caminando por ahí, no me veo. Me estaba disparando, mierda. Se arrepintieron así. No lo mataron porque tengo miedo que me gané. No lo mataron, nos revivió. Oye, mi Goku es el Black. Sí, el Black ese nos hizo bosta, a mí y a Max. Loco. Que también yo pensé que tenía una escopeta alargada y iba con una pesada. Yo con la escopeta se derrete de la mochila. Qué buena escopeta. Sí, está rotísima, vos. ¿Qué es? Pero como sale casi nunca, no está rota. Da como en el trigo, por favor. La escopeta de tambor estaba rota. ¿Cómo? Era como. Tenía el daño de la mediana, disparaba a la velocidad. Era la mediana, con el doble de balas casi, y a la velocidad de la alargada. Fue cuando empecé a jugar yo, que estaba. Destrozaba ese. Era más rápido incluso, hacía pa, pa, pa, pa, pa. Igual de daño creo que era más bajo. Oye, por tu seca, ¿eh? Pero. Esto. Antes había una banda de francotiradores distintos. Estaba el primero que era. A mí me encanta. ¿Al gran entrenador en el paso? ¿Qué? No, el. El 6 de junio. ¿6 de junio? Ah, no estamos nada. 16. Mamá, chicos, estoy comiendo mortadela. Ah, muy bueno. Este es el de Nuremberg. Uy, esto es buenísimo. Lo máximo. Esto lo va a tener la primera intervención. Por fin. A mí me encanta, ¿viste? El del Fallout 3, que tiene que sacar una bomba en el... ¿Por qué es justo su técnico? Este es el boludo, es el juicio de Nuremberg a los nazis. Entonces le pone todos los crímenes a esto. Ay, ponerle el de Fallout 3, que era el que tiene que desactivar la bomba así. Y eso es pre. Go. Ay, ¿cuáles fueron las que te di? Sí. Igual si tienen la nota acá. No, pero acá ni la nota. A ver. ¿Cuál es la nota? Era el de... el paso de formación, una. Y otra era de los museos de arte. Ah, listo. Lo veo por la cosa. Y Camila, ¿cuál era el trabajo que di? Es que tenés carisma a una banda, yo me acuerdo. Decime los temas, porque quiero los controlar si le había puesto la nota acá en mi planilla. Ah, no, sí, porque está todo puesto bien. Ah, entonces no. No, nada, está bien. Ay, son todos. ¿Qué es un Nico? ¿Qué es un Nico? ¿Ramírez? Sabina. No, pero... No, pero... Me encanta que el Maxi cuando dice hay un Nico de weapon, y me da arriba y hasta ahora, es algo malo. ¡Hay un Nico! Algo malo, así que saco la pistola. Algo malo, ¿más siente de quién es? ¿Este es tuyo? Sí, mío, mío, mío. Es de los dos, sí. ¿Se hacía en grupo usted? Bueno, pero yo me centré en individual. Ah, bueno. ¿Me pasa el protocolo? Se hicieron los dos, igual siempre cada uno tiene su carpeta de trabajo. ¿Lo vas a sacar ahora? ¿Te conviene ahora? Hay que sacarlo de la autorización. Bueno, sí, cuando salgamos. Ahora. Sí, porque quiero poner la primera. Ah, bueno. Dale, dale, chica lata. No tengo, bro. Yo creo que sí. Yo creo que tengo la tumba. Tengo la tarjeta. Tengo Mercado Pago. Eso. ¿Cuándo puede salir? De nada, 40 pesos. Más la autorización. Entonces tiene que entregar la mañana. Sí, sí. Sí, sí. Oye, Jerry. Oye, Jerry. Oye, Jerry. Oye, Jerry. Oye, Jerry. Oye, Jerry. Oye, Jerry. Oye, Jerry. Oye, ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galleta, Lula? ¿Quieres galle Yo te mostré el video. Sí, yo lo había visto. El directo. Sí, fue un directo lo del Universal. No lo vi en directo, pero sí me dio un resumen de lo que pasó ahí. Le di la frase de. ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Tienes algún problema conmigo? Había dos opciones. Pero técnicamente era mejor contar. ¿Doom? No sé dónde poner esto. ¿Tan difícil, pues? Solo, ¿te lo pasás? Me lo pasás a mí, Leo. Ahí está. Mira, está. Ay, Dios mío. Gracias, Leo. Dios te bendiga. Si no crees en Dios, bueno, que algo te bendiga. Satán, que vendía. No, los ateos no creen en nada, boluda. Los ateos no creen en nada. Ay, es buenísimo. Vamos a siendo satánicos. Creo. Sentido. Todos los días me da paz. Ahora, dentro de 5 años, cuando me vuelva a ver Naruto en latino, voy a ver esa parte y me voy a cagar de risa, boludo. No sé si es esquizo. ¿Es esquizo? ¿Vos decís? Sí, yo lo había puesto nombre, no me acuerdo de nombre. Oh. Yo, ¿por qué los movimientos artísticos solo me interesa la arquitectura? Sí, o no, es esquizo. Si no había otro, ningún otro morocho. $18 ¿En la Aether? No, en Aether era un perro. Aether viendo. Aether viendo. ¿Viendo qué? ¿No querés saber qué? ¿No querés saber qué? Todo lo mamá. ¿No? No llevo ninguna, por ninguna no. Hasta hace nada lo normal era los 13 años. Hasta hace nada, 20 años. Fue por, tirando por ahí en el que se empezó a. Se hacía 13 años, hasta hace nada, boludo. Hasta 20 años. Actualmente son 16. Ay, me dijiste el reflejo. Pero en lugares como España, hasta hace 2 años era de 13 años. Igual me compro el. En Japón sigue siendo de 13. Igual están barajando para hacer la 16. Profe, te la vuelvo. Te copio después porque tengo que sacar la fotocopia, que es muy importante ver la 16. Así, profe, voy. Voy a comprar la 16. ¿Cuánto sale? 20 pesos. Como 40, si no pago, ya tengo que ir. Sí, viste, son las drogadas. Voy a comprar por acá. Bueno, pero te paso la plata del copo y ya está. Te la paso, te la paso. ¿Tres platas por el copo? ¿O no? 40 pesos. Puse una para él y una para mí. Te paso 20. ¿Cómo que? ¿Por qué yo la bola si yo la bola? ¿Por qué por la charla? ¿Cómo está la charla? ¿Cómo te llamaban? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu número? Yo te paso. ¡Joder, idiota! La edad de consentimiento en Argentina es de 13 años. ¡Mira! ¡No tiene! ¿Qué? ¿Para qué? Argentina, la edad de consentimiento en Argentina es de 13 años, de acuerdo al artículo 2 y 3. De 1999. ¡Ah! ¡Ah! ¡Actual! No sé. ¡Mira! ¡Uy! ¡Son como niñas! Buenísimo. A ver, que te marcan los países 12, 13. ¿Cuál es tu alias? No tenemos número de teléfono. Casi todos son 16 años. ¿Y no me sale? ¿Por qué te voy a hacer esto? ¿Pero por qué sale? ¿Si no me sale tu número de teléfono? Venga, ¿cuánto más abajo? No les como que los hombres están 13, pero... Te lo había mandado por WhatsApp, ¿verdad? Mira. Capaz que entre... Qué re largo. Puede que sea eso. ¿Qué? Acá. No. ¿Y Pauti? Que se muere el peor niño, que era el mío, que la vaya a buscar. ¿Esto también o solamente lo negro? Todo lo que no deja de ser, pero a que se la sella, para que no podamos ver. Un corazón firmado, eso es lo que vivirá. Si quiero ir a sensión a los mayores de edad, mayores de 13 y menores de 6. Y ella me toca, no quiero abusar, no quiero abusar, no quiero Debe ser eso, que entre los menores se puede a partir de los 13, pero si sos mayor, para el consentimiento tienes que ser de 16. Pero que me enamoré. Pero bueno, vamos a ver que la gente sabe dibujar. ¿Qué trabajo? Bueno, no me mandaste nada. ¿Cómo que Bolivia de 12? ¿Te acuerdas que está en el WhatsApp, boludo? Te lo mandé hace tiempo. No lo tengo, o sea, lo tengo que mandar a Hernán, pero no sé de qué. Más arriba, mira. Hernán de Sonaya en el WhatsApp. En 8.5, 8.5. ¿Sabes con sentimiento de Costa Rica de 18 años? No me di cuenta, boludo. No estoy en serio, en serio. Pero me estás haciendo todo. De verdad, acá tienes cara de que te metieron en una incubadora. Yo no soy normal. En Cuba es de 16. En España es de 16. ¿Sí o no? Acá dice que hasta se cambió. Se cambió. En 2015. Cállate, por favor. Aquí de 18. Qué formada, le dije. Bueno, hoy voy a dar por finalizada la tarea. Más que 10 vamos a hacer otra cosa. Y no nos queda entregado. Perú es de 14, Puerto Rico de 16, República Dominicana de 18, México es de 15, Uruguay es de 15, Venezuela es de 16 años. Muy rápido. Ahí está, amigo. Dice, selecciona profe. Y después una. ¿Cuál es el de 18? Hay 5. ¿Cuál es el que tuvo menos? Cierto. Cierto estado de México es de 12. Pero en algunos de 16. ¿Cómo es tuya? Ah, sí, la segunda escritórica. Que sea de 12 menos, pero muy fea. Bolivia, pero con ciertas cosas también es de 12. Sí, y hay una pregunta. Ahora voy a comentar. ¿Qué estaba leyendo? ¡Que estoy hablando! ¡De una bola! Ya, por favor. Y nosotros acá pone 13, pero 13 es en Renal. En agudo. Claro, es como. Desde donde le contemplo la. Entre menores. Tipo, vos tenés 13 años. Por eso tiene, no sé, 15. Claro. Pero si vos tenés 13 años, tu pareja tiene 17. Ahí no. No. Sí. Por lo que leí, no. Sí, porque el tiene. Sigue siendo. Por lo que leí, ¿cuántos se llevan? 4 años. Ah, 4. Ah, no, no. Si pasa de los 5 años, ya no se puede. Si pasa de la de, si pasa de los 5 años, ya es ilegal. por lo que leí en el resumen del coso que hay acá. Es que yo lo había investigado todo ese tema de las leyes argentinas. Pero con mayores es de 16. Yo a partir de los 16. Siento que, creo que no sé, no alcanza a leer si era infinito o hasta 7 años. Loco. Infinito, pero tenía 150 años. Yo sé que por sentimiento 150. En Japón, en vez de decir. Japón es lo mismo que nosotros. Sí, sí, pero Japón, en vez de decirte así como, no toma una multa, ¿por qué no lo mandan preso? Porque son así, son legales. No, los mandan preso en Japón también. ¿Mandan preso? Sí. Sí, no sé. Por lo que he estado leyendo. Casi igual al de nosotros, salvo unas boludeces. Tiene que cambiar el peso allá. Solo que allá es mucho, hay mucho acoso. Ese es el. Casi el exceso de la. 2010 era legal. Imagínate, te condenan más por abrir una carta privada que no sea tuya, te cobra, te meten. Creo que 3 años de prisión y una multa de 20.000 yenes. Y por pedofilia creo que era una multa nada más. Por tener material. Sí, de contenido menor. CP. Prefieren ser como CP porque la otra me da. Sí, sí, CP. Por tener CP, no hacerlo, tenerlo. Sí. Por tenerlo, te meten una multa nada más. ¿Te das cuenta de tanto de contenido de manga han tenido eso? Así. Sí. Pero es como pero que también hacen. El contenido de manga no se considera CP porque. No me refiero a eso, sino sí, me refiero sé. A los creadores. No, es que sí, igual es. El CP con el anime, pregúntale a Pablo. Estás quito. Tú le tendrías. Sí. Pero. El video es una música. A ver, es un medio de arte. Pero es que está ligando al CP igual. No, pero lo que tengo yo es que si intentas hacer el arte, puedes representar lo que quieras. Porque si no tendríamos que juzgar a los que dibujan, al que dibujó a Cronos comiéndose a sus hijos como un asesino. Que va a hacer lo mismo con sus hijos. El tema es ese. Es dónde está el límite, ¿verdad? Claro. Borne, Japón, igual no sé. En el caso no sería el no sería el problema, no sería el autor. Sería el consumidor. El consumo, sí. El consumo responsable. El consumo responsable de cualquier cosa. Sí, sí, sí. No le basta a Japón con una sala. Está bien. Está buscando la segunda bomba. ¿Querés hacer el anime cuadrado? Anime por rol. Lo hubieras hecho para arriba. Me vas a hacer una combinación más peor. ¿Qué haces? No, se saca la burra y tenía mansa frente. De hecho. Tenía que para atrás la frente. De hecho. Oye, no he visto más katanas, más costuras de ver katanas. ¿Pensé que las borraron? No. Si las borraron, las dejan guardadas. No sé, pero sí, supongo que la actualización de la. Desde que pusieron el Spider-Man, se ha notado una banda la baja de katanas. Sí, sí. La baja de usuarios. También sacaron el. Ay, qué bueno el cigarro. Qué bueno que sacaron los sables, Dios, era injugable eso con los sables. Era... Cuando me enteré lo de los sables, porque no te lo cuenta. Pero los sables lo volvieron, ay, qué lindo. Yo no lo toqué mal. Le agarré odio al Fortnite, boludo. Vamos al patio. Él está explicándole cómo no es el rol. Vamos al parque. Vamos a hacer, yo también quiero, pero... ¿Qué? También quiero quedarme acá, pero... Perdón, perdón, tenía que hacerlo, me estaba dando... Usuario de katana. Para hablar, ya, no lo va. está ocupada, ¿no? Como yo me da por no hablar, como que si yo no está, ¿no? O que se va a dar el día que hace el ¡Hola! escuchar. Bueno, ¿cuál es el momento? Nunca lo escuché el audio, pero digo, me va a confiar y no lo quiero escuchar. No. Siento grabarlo molesto, para que me lo No, pasamos de Selena, Celesio, Selenio, Silicato, Sevena, Silicio, Selección, Selene. A lo del TikTok. Hola, Rubio, te llamo Selene. Es como voy a poner una cortada así. Eso está bueno, la sacó el Maxi. Está re... ¿Qué? Esa. Para la de arriba, pero... No, aún más lejos. Esto lo debe ser para cortarle la cara. Exacto. Y la cara es hermoso. Gracias. Solo es lo de hay una que la uno. Ah, también. ¿No? La cosita. La cosita. Se lo he visto hasta el ombligo. Acá revés. Esa no sé qué está haciendo. Se cayó. ¡Oh! Da un poco para mí. Esto también lo había usado. Esta me la saqué para mandársela al máximo, me acuerdo. Sí, que me estaba rompiendo las bolas y yo estaba entrenando hombros, lo tengo re hinchado. Me dije, ahí voy, nene. ¿Qué? ¿Cómo que te la cambio? ¿Para qué? ¿Para el Hernán? No. ¿Tenés el USB? No, el USB está guardado, boludo, ahora que tengo que usar. Lo uso solo de vez en cuando tengo que pasar algo importante en una compu. No, el cable USB. Ah, sí. Ahí quería ver con el pelo. ¿Lo tenés el cable USB? ¿Acaso qué voy a hacer? Me voy a poner el cable. Encima mi viejo me dice que se mandó y partió el espejo. ¿Pero lo tenés al cable USB ahora? ¡Sí! Ah, Joaquín, tomá, jugá al Undertale. Está chingando. ¡Ay, vamos con brazos! ¡Ah, no! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Ay! Uy, casi lo mierda. Marco, ¿cómo se blanquea la tierra? Sí, que sí. Ay, la me caí todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se termina la hamburguesa? Ay, boludo, un retrato del Dofo. ¿Un retrato? El de la ranita que tiene que ir picando las bolas. No me acordás, loco. No, si tampoco me acordaba por el nombre. Así que el Zuma, lo toqué y era, me acordé. El Monkey Jam. A ver, Monkey Jam. Monkey Jam. Ah, es un medito. Un jueguito. Tengo miedo a abrir ese. Pero cualquier cosa no. No, me iba a meter acá si puede haber algo. No, eso es la cámara. Ah, es una, es perdido. Si sale lo malo, lo saco. Mate, es por el profesor. ¿Qué cuenta es? Bueno, para no ir a andar. Sí, me parece que tiene una cosa. Sí, para sí, la sí, si me encontré acá. Primero. Hay que tener cuidado si sale algo tú. No, sería muy. ¿Qué es la plaza? Ah, es que tiene ojos. ¿Cuál? Ya sé quién es. Sí, ya sé, es una de otro. Es de segundo, es de segundo. Ya sé quién es. Yo es compañero. No, es que era la amiga de una amiga. Sí, pues sí. Sí, no, sí, no, original, es original. ¿Qué pasa? Ay, qué bonito. Sí, pero tan bonita la foto. Hasta acá llega. Hasta acá llega. No, si te llego. No, no tiene mucho que ver. Pero no quiero meter tanto. Primero hasta que apriete el escenario. Pues, ya me da el mal. Igual es la tarjeta, no debe tener lo más importante que la tarjeta. Hay gente que sí lo tiene. O acá podemos entrar en un terreno pantano. Pero a ver, tal vez. Todas las fotos están corruptas. Básicamente igual. No entran en la galería oculta. No te pido, Bueno, no hay ningún meme igual. Yo me quiero encontrar con algún más. Pero esos son los que no salen. Ay, no, voy a morir. Yo también me voy a tirar de la. Gracias, profe. Acá está. Mira. Calor fuerte, güey. Tiene que entender que hay gente de bueno todavía. Yo también, no es normal la chica. ¿Por qué? No es normal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo no. ¿Qué se están viendo en el mundo? Pero que me dijeron que no era así. ¡Qué rico! Lo saludamos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué ¿Les puedo decir algo a los chicos? No. Chicos, hola. Estamos viendo cómo linda que sí. Bueno, quería hablar de la presentación. El viernes que viene. ¡Ay, cállate! El viernes no. ¿Cuándo? ¿El viernes entra la remera? Bueno, el viernes. Así hacemos algo. Arre. Así hacemos algo. Pero el mismo viernes. No, otro día, porque. No, no teníamos una idea. Ah, claro. Porque resulta que nadie se puso a los pilas con esa idea, así que podríamos crear otra. Es que la estábamos haciendo la idea, pero pasó el acto. Por eso. No, pasó todo por encima. Creemos otra. Yo tengo la idea de hacer. Muchas gracias. Ahí usamos nuestras herramientas. Lávela con la. Desinfectela con la no moría algo horrible. En privado, sí, en privado siempre está lo peor. Gracias. Ay, lo peor es que dura como 5 minutos el video. Bueno, chicos, ¿tienen alguna idea o qué? Yo tenía una pintura que era la de usar una canción que dura 3 minutos y hacer, cuando estoy por el inicio de la canción, jugar 3-4 personas al ninja y que de repente lleno para hacerlo a Cheche, que me la estaba haciendo, y que uno se suba a alguna mesa o a algún lugar alto y que prenda un corro gigante y que no. Es necesario. Sí, profe, es necesario. Y que nos echen el humo ahí. Pero ¿cuál es la media de consumidores de cannabis en este curso? No, uno falso, limón. Ni modo, va a hacer un porro gigante. No, la marihuana ni la. ¿Cómo van a meterse el humo del papel prendido? Puede ser, imaginarlo, no hace falta, porque puedes hacer la misma. Puede ser una maqueta, no hace falta que sea un porro. No sé, a mí, en mi opinión, con todo respeto, el humo me parece medio fantasma. Tecno. No, más grande es el cigarrillo que el porro. O sea, así chiquito, no es tan grande, no es más grande. Métanle, no le veo. No, yo creo que nadie le pide. ¿Qué? Métanle, no le veo. Bueno, porque a veces hay que hacer humo, pero. Y después hacer como que uno tiene algo y de la nada se saca la tetera. Ponemos una tetera dentro. Ponemos una tetera dentro. Cuando estuvimos pidiendo para el acto, habíamos. Sí. Agarramos las piñas. No, podríamos hacer una reacción química de. Habíamos tirado un montón de ideas que estaban buenas. Bicarbonato. Ah, bueno. No, pero si todavía no está definida. ¿Cuánto tiene? Una de piña. Ah, ¿qué hora el espacio, el grupo? Si no es bueno. Bueno, ahora es el momento de... No, de los libros. Peor que está en mí. Sí, a ver. Bueno, expulsar. No, a mí no sé, tiene ni idea. Sí, sí. No, gracias. Ah, ahí está. Conozco a la chica. O sea, bueno. Le regalé 50 pesos sin contexto. Así nomás, no. Le hizo 50 pesos, si no, para vivir una rata, ¿cuál es? ¿Ah? Bueno. ¿Sos feliz con eso? La hamburga está chef, piola. Lástima que es un baile medio pésimo. No. Ay, no, pero está buena la no, no sos música y eso. Igual porque tenía ese video. Pero reggaetón no podemos. Entonces no dijeron que no. Todo pasamos por esta época de 14 años, meterse. ¿Quién va a perder? Un grupo, no se puede decir a la Violeta y a todas las de quinto de la mañana perdiendo. Por eso, nadie dijo que no. Que iba a revisar la música de todas las siguientes promociones. Pero si iba a ir a correr en el patio. ¡Por eso! Y además acaba el curso. Igual no lo íbamos a hacer, pero... Bueno, no, vamos no, todos, no lo íbamos a hacer, pero ¿qué dice? No, no, no, no te digo. Pelea, pero no lo íbamos a hacer. Pero no, no, no, no íbamos a hacer eso, supongo, pero... Supongo. ¿Qué habla? ¿Talido? Bueno, casi me sale de me bueno, ¿qué hacemos? Yo ya dije que cuando Gonzalo me quiera hacerme el segundo de España. Poner una toda la energía. No, nada. Continúa. Descartada. ¿Qué hacemos? Solo. Lap 5. ¿Qué hacemos? Ay, yo fui y bueno, la idea, Jessy, no digas qué hacemos. Pero por favor, porque se concentra. Está desbloqueando todo su cuerpo. ¿Por qué no haríamos? Entrando en la zona, peleando contra su cuerpo. Ay, no, como si me podía. Lo derrotaría fácil si tuviera volante, ¿vale? ¡Cargada! ¡Está re quemada! ¿Cuál es bueno, mamita? Todas las canciones en algún momento. La que acaba de cantar. Mentira. Que la bailaron también los de la mañana. ¿Y qué importa lo de la mañana? Pero no la podemos hacer la remera azul porque lo tienen los de la mañana. Respeta la remera. Sí, la verdad. Ah, no, todavía no vemos la de nosotros, así que no opinemos. Muy bien, amamos. Muy bien, Mili. La esperanza al cielo. Se banca. No, no te perdono, la verdad. Para papá. Bueno, ¿qué hacemos? Hagamos fuego, ya fue. ¿Ah? Sí, tiene que haber fuego. Pollo. Pollo. ¿Quién trae el pistacho para hacer? Es una isla. Con las chicas y el chico. No, con las chicas y el de es otro de ellos. Supuestamente ella, Darkrai y yo. Bueno, esa teníamos, o sea, nos ha sobrado una tela que queríamos usar. Y queríamos usarla para la bandera. El tema es que, bueno, vamos a tener que conseguir, bueno, que quiera participar, que participe y que no. Pero tendríamos que traer como, no sé, o pintura o algo como para hacerla y pensamos presentarla el mismo día de la remera, como hizo el de la mañana, como se suele hacer, o sea. Hagamos así todo que... diferente de lo normal. Mañana creo que va a la bandera, después primero el baile. No, primero la bandera y después nos morimos. Es no, no, no, la haya por el traigo, ¿no? Es que no podemos mostrar la bandera antes si va a tener algo parecido a la remera. Exacto. Sí, pues, hagamos cualquier cosa en la bandera. No importa. Igual que lo que yo les dije. Pinto de una punta a la otra. Hagamos todos de varios colores. No de los colores que van a tener la remera. Que es lo que más antes de mostrarlo. Claro, hagámoslo. ¿La remera qué colores son? Que la bandera sea una hoja. Los colores que tiene rojo y azul. Bueno, un martillo o un porro. Bueno, no sé, verde fucsia con... verde fucsia, me encanta. Con rosa fucsia. Lo que pasa es que no negro y blanco, o sea, si nos ponemos algo... ropa así normal de ir blanca, como que no, en realidad las remeras son negras, rojas y azules. Para guardarla. Yo la mierda, yo le boludo con los chistes que ahí se hizo la remera blanca. Yo, sí. Mario. Ay, vale, bueno, te quiero. Bueno, y entonces no que. Voy a dar la mitad del rifle. ¿Alguna idea o seguimos con la que teníamos al principio? No. Vamos a ver. Ni a paz. Era muy fácil. Bueno, ah, bueno. Anímense, o sea, están en una escuela de arte para hacer este tipo de cosas. No. Muchos de estos corazones porque no les quedó otra. Es el último año. Pero qué divertido pasar. Pero que la bueno, a vos te sacrificamos. Ya. Loco, si van a tener vergüenza, ¿para qué mierda hacen arte? ¿Para qué mierda se hacen llamar artista? Lo que pasa es que no hay vergüenza. Creo que igual nadie te está haciendo llamar artista. Por ahí la chica, ¿a quién le da vergüenza? ¿Quién quiere participar? ¿Qué te importa lo que los demás digan de tu arte? Estás haciendo cosas. Eso me da. Una champion, mamá. No, no, no, una mamá. No, no, no, bueno, chicos. Bueno, no, si vamos a entrar en definición. Let him cook. Let him cook. Solo. Stop. Okay. Sí, yo. Te tengo que dar la razón, pero... Aparezcamos un día con la remera y listo. Sí, listo. Dejá los cocinos. O hacemos un baile común y corriente. Dejá los cocinos. No, ponemos bailar la chacarera, ya fue. No, venimos. Dejá los cocinos. No, venimos, venimos a la chacarera. Es horrible, pero a eso hay que... Y al día siguiente venimos con la remera. Automático. Dejar que... Automático. Tú, que se levante. Es divertido, así que se y hacer pijamada acá. Claro, ¿y quién para hacer pijamada acá? Me avisa que hay un sereno la noche. Pero por ahí se duerme. Por ahí se duerme, así como no. Por ahí no se alarma. Ah, Verónica en el baño. Pero antes de que se metió en la escuela. No, Verónica en el baño. Ah, Verónica en el baño. Y por eso. Ah, después de López, seguro que había Verónica me tocó. Después de que viene López. Verónica me tocó. O el sereno era el que rayó la. El sereno de López. No, bueno, no había una época que había sereno. Camila. No, sí, o sea, después de López, yo creo que sí, güey. Pusieron el. ¿Qué? Vamos a dormir acá con Verónica en el baño. ¿Dónde va el sereno? ¿Ya fue, no? ¿Dónde qué? Había subido toda la que está no, insultada. No, no, se no, va no, a yo si fuera sereno, bueno, y que sería como un para pasar la noche. Hay un sereno, pero no. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Aya o haya? Hacemos fuego. Aparecemos así, nos sacamos la campera y hacemos fuego. Sí, sí. Así simple. Sí. Y después, no sé, festejamos. Lo que se hace después, ¿no? ¿Vendemos comida ahora? Sí, además, después de las remeras creo que... una traguita. ¿Qué hay que seguir haciendo tarea? Yo creo que podamos hacer... Google, se va a elegir un día. Hablando de la plata de las remeras. El fin de mes. Poner la plata de lo de la prece. El fin de mes. Sí, el fin de mes. El fin de mes. Para el viernes. Tengo 200 pesos en la billetera y 30 pesos en el mercado para bajarme en paz. Yo sin en plata. Claro, se me vienen 30 pesos en el bolsillo. Bueno, como quedamos todos callados, nadie no, viste, bueno, no presentemos nada. No, no sabemos tan bien. Dale que sí. Ahora nos hablamos de la murga. Alguien, bueno, ahí ya hay una idea. La murga, después, ¿qué otra idea tienen? No hay ninguna que quede en los móviles. La del Tadeo. ¿Después qué otra idea tienen? Pero la del Tadeo es muy complicada. No. Porque literalmente empezaron a saltar y de repente agarran a hacer. Pará, tengo algo, bro, en la espalda. Sacarte la campera y mostrar que tenés una araña en la espalda. Y que el resto empiece a hacer lo mismo. Ah, sí, hay un porro. Y ahí hay porritos miniaturas para empezar a tirar que hacen menos mugre. Y que claramente Bellas Artes se va a quedar con un porrito chiquitito con el Instagram de cada. Estaba todo planificado, muchachos. Ah, bueno. Está todo pensado. Una champion, no. ¿Qué está? Bueno, no, está. Entonces, a la burra, la idea del Tadeo. Y bueno, si no mezclamos las dos, ya está. La idea del Tadeo, la murga. Hacemos la del Tadeo y cuando ya tengamos las remeras. Y después. Hacemos la murga. Con la Yemina habíamos pensado. ¿Quién es la Yemina? ¿Quién es la Yemina? La Yemina. Y así. Está en el cable. Pero no hace falta si te lo puedo conseguir. Imagina. Vos sigues haciendo ahora te lo doy. Un motivo de colores como llamativo. No fluo necesariamente, pero así combinaciones como, entre comillas, raras. Raras, como bien colorido y hacernos, si cada uno quería, obviamente, hacerse como unos voladitos para ponerse la muñeca o el tobillo y hacer un tipo de murga. Ah, y bueno. Y después ahí, tipo, saltar como normal y poner el fuego al final. Y ahí tirar la espuma y tirar los papelitos. Los porritos. Dale con el porro, lo único. No sé, porque empezamos nosotros y no todos los. Dale con eso. Dale con eso, dale con eso. Que si el fuego somos nosotros nada más. Fue de escuela, que sube, sube. No, de escuela no, no van a dejar. No, hace el rip. Acá quién hace fuego son re pocos. Claro, o sea, yo cuando vamos a hacer igual la mayor parte de la escuela. Hicimos un premio de esto, ¿no? La Camila Vallejo, si viene, si es que llega, si es que aparece. Bueno, entonces está la idea del Tadeo, la murga, la idea y la murga justa. O mi idea de esa de aparición y sacar la Camila no sé vos. ¿Qué? La Camila, yo me fui a dormir y se iba. ¿Alguien tiene otra idea, por favor? ¿Tenemos la idea de la Eri y el Tadeo? Pero por ahí alguien tiene más idea. Solo dice que no te guste la idea. Hay que hacerla nomás, no hay que preguntar nada. Sí, hay que preguntar, pero la mayoría. Es que. Son no sé, mira, me parece un poco raro la parte de acá tirando por. Sí, la verdad. Sí, a mí también. Mejor tiremos una rosa. Ponele que voy a comprar una rosa. Arañita, tiren arañitas, ¿no? Arañas. Ah, mal, podríamos comprar arañitas de plástico, de cotillón. Bien pedo, voy a andar tirando una araña. Sí, pero preferible tirar arañas que tirar porros, chicos. Pienso en arañitas. Loco, para. Es que no todo se identifica con un porro. Pero mitad, ¿no? No, pero ¿qué, ¿qué puto signo tenemos en la remera? ¿Un porro o una araña? Una araña. ¡Ya está! Pero la mitad media arte de marihuana. Pero la mitad de la remera tiene solo los huevos y la otra mitad me soba los otros. Para que en vez de comprar araña, compre un hilo de lana negra. Compren un ovillo de lana negra y lo cortan y hacen algún amudito o algo con la lana negra. La lana está re cara, pero sí, pero vendamos bizcochuelo. Yo me puse a creer lo que salió. Vendamos, no, esperen, que todavía no termino. Pongamos plata de todo y hagamos un bizcochuelo y vendamos ese bizcochuelo y con eso compramos la araña. ¿Qué? 10 pesos pone cada uno para hacer. ¿Qué sale un bizcochuelo? ¿Cuánto sale una bolsa de arañitas del cotillón? 200 pesos, dice la anciana. ¿Cuánto? Pero ¿cómo es la bolsita? Sí, pero... ¿Cuántas te vienen? Sí, creo que. Tipo, con que vengan unas 500 y cada alumno tenga, uno. Para mí, ¿cómo es la idea de la arañita de plástico? Si nos va a salir, qué sé yo, cada uno, como muchísimo. Sí, ¿te alguien va a decir? Otra cosa, ¿cómo hacemos que la gente baje? Hacemos un montón de cromo, como hicieron nosotros. No, es tan difícil. Les decimos, vamos a la presentación y que baje. Nada, vamos a ver. No digamos nada. Bueno, que se que la hacer. Porque el, no, la propia. Claro, empezamos a hacer ruido. Que no le hicimos nada, que no hizo. ¿Qué? ¿Hicieron un chico? Empezamos. No, pero empezaron a hacer un tiempo. No, no. Claro, pasamos por las cosas. Podemos. Tienen uno, creo. Lo que podemos hacer para que bajen a traerla, a ver la presentación es, nada, informarle a los directivos, tener fecha y hora establecidos, un tiempo establecido y que sepan qué es lo que vamos a hacer y de esa manera, nada, si hay una autorización sí, podemos o sea, hacer que bajen todos. Hay que todos. Hacerlo sí o sí porque la directora tiene que saber. Bueno, para entonces de esa manera podemos informarle a todos que va a suceder eso, y todos los profesores también. Para mí habría que pedirle después, o sea, cuando toque el timbre del recreo para subir, que cierren las puertas, cosa que nadie pueda subir y que haya un directivo o alguien en las escaleras que diga que suban. Salimos tocando también. Y ahí salimos como de sorpresa. También. O sea, el papel no tiene que estar, el problema es cómo se pongan a la gente. O que se pongan dos o tres tapando las puertas y bajamos. ¿Ustedes se imaginan bailar una murga? ¿No les da más vergüenza bailar una murga? No sé cómo se baila la murga, pero... ¿Cómo se baila el callejero fino? ¿Esto cómo baila el callejero fino? He escuchado sus canciones, no como baila. Pero... ¿Era una canción? Si estás dispuesto a buscar canciones y a mandar, yo bailo, no ni pedo. Vos todavía sí, vamos a traer un tambor porque a vos te Yo tengo también el tambor y lo sabía. Reina, el tambor. ¿Cómo voy a conseguir el tambor? Se lo pedí a lo de la marcha. Yo tengo el redoblante. ¿Profe? Sí, ya somos como ta. Ay, encontremos tachos de la basura. Bien croto. ¿Por qué? Porque somos de Luis. No, una champion, mamá, no. Se la va a perder cuando empezamos a hacer. Ya, para el juego. Tráeme la tela. Ya mismo. Bueno, entonces, están todos de acuerdo porque quede la mula. Ay, me cuento el coro. Sí, vos sí. Están todos de acuerdo, no se van a arrepentir después porque esté la mula. Si no, que llore ahora, porque después. Van a bailar, van a querer bailar la mula. Sí. No hace falta que esté igual, papá. No se falta que un par de cosas ahí. ¿Y en qué, bailando la burra, en qué momento aparece la remera? Y en algún pase de alguna parte del baile donde podamos, no sé, como hacer así. Claro, ya como que así o así. Y se había olvidado ponerse la remera y te. Siento que igual nos está faltando algo, que es concepto. ¿Qué queremos hacer con todo lo que estamos haciendo? Sí, presentar las remeras, valga la redundancia. Tiene que haber algo más. No, siento que será muy vacío. Pero presentar la remera. No, boludo. Hace 4 años que vengo viniendo viendo las mismas cosas. Ay, por favor, empiecen por la mía. No, por eso. Los de cultura son los que saben cortar, así que será. 50.000 veces en tu casa, no, boliche. Eso, lo aburrido. No, sí, por eso. Y el tema de que no hay nada. No tratan de decir nada. Estaría bueno tratar de decir algo. O sea, más allá del precio. ¿Qué vas a decir? Bueno, eso estoy tratando de hacer, incentivar a traer algo, un mensaje, a que lo imaginen, digan, hacer un proyecto, bueno, como eso. El proyecto anterior. ¿Vos qué mensaje darías? Hacer. Eso te estoy preguntando. Estaría bueno planearlo ahora. No, sí, hace, por eso. No estoy diciendo que tengo la posta. No estoy diciendo que tengo el no, mensaje. Es que no. Estoy diciendo eso no era un mensaje de nada respecto con la remera. Bueno, estaría bueno, decía. Es una sugerencia. Es una sugerencia, habría que pensarlo. Es una sugerencia. ¿Te ceba? ¿No? Listo, la descartás, la dejás ahí. Igual está bueno para hacer algo distinto a lo demás, pero bueno, qué sé yo. Señor, está bueno, pero como que hay una. Tantas ganas de hacer. Para mí que nadie se va a poner la pila. No necesariamente tiene que tener un concepto tampoco, ¿no? Solo para presentar una. Bueno, qué sé yo. Nada, idea, listo, ya está. Bueno, yo creo que si hacemos algo como lo que dijo el Mike, nadie se va a poner las pilas. No, la verdad es el tema. Por más que la idea, nadie se va a poner las pilas. Eso es más fácil rendirse. Bueno, entonces. La mujer, la mujer. Qué bueno. Qué parte que hace el Dark Souls a la gente. ¿Quiénes van a bailar? No, levante la mano. Levante la mano aquí. No sé, levante la mano para bailar. Los fresco, estoy para hacer algo. Romina, baila, sea. Romina, te pego, te cuento. Yo. Caliente su cuerpo. ¿Le va a bailar? Romina, levantó la mano. No, era para contar que alguien bailara. Yo bailo. Yo bailo. ¿Vos no la bailás? No seas tan mamón. Yo bailo. Pero bueno, la camina de compañero tiene que bailar, la Lola también. Sí, los que no quieren bailar pueden salir igual al final o atrás. Sí, o la salís. Eso, los que no quieren bailar van a tener que sacar la bandera desde arriba. Eso. Pero que van a ser 20. Y algunos que sacan atrás o después. Claro, van a bailar 3 pelagatos y 20 monos van a. Chicos. Los que no bailan, que toquen algo, un tambor, ¿vale? ¿Pero alguien va a venir disfrazado de pan? ¿Qué tenía adorno? ¿Qué tenía adorno? ¿Qué tenía adorno? Uy, yo quiero tirar arañita. ¿Voy a tirar con un pulling? ¿Voy a tirarla? Pero no, no, siguen bailando, igual. Va, bueno, ¿quién quiere bailar, chicos? ¿Quién va a bailar? Ya se me levantó con la mano hace 3 horas, Billy. Pero no vi. Dios mío. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Romina, dale. La Yamina, la Camila Fallero. Ah, la Yamina, yo subo por la Yamina. ¿Viste? La Yamina, el frío a bailar. ¿Para qué mierda vamos a bailar? Hasta acá viene el caballero, yo creo que se prende. ¿Qué vamos a bailar? Un sabio hace 30 minutos me dijo. Bueno, ¿y qué hacemos? Porque tenemos que ensayar. Latin Core. Latin Core. Podríamos aprovechar los martes que salimos temprano y quedarnos un ratito. Qué bueno, busque raro ahí. ¿Qué canciones podrían ser? Te murieron. Ah, ¿te gustó la idea? ¿Qué canciones podrían ser? La puedo tener atrás. Una champion mamando. Bueno, ¿qué canción, chicos? O sea, ¿puedo salir? Sí, bueno, igual, seguro. Muerto en Hawái de calle 13. Necesito perrear murga. Bueno, permítame. No, necesito demostrar que el problema no es la música. Listo, ya está, tenía algo para decir. Ahí va. Lo que pasa es que la lectura no nos deja perrear. Eso, claro, lo que me quiero. No, no nos deja poner reggaeton. No, perrear. No, no. Reggaeton no puedes perrear. No puedes perrear, pero no puedes perrear. No puedes mover el culo. Eso es. No, bueno, dale. No, entonces te das cuenta. Aquí ya todo el mundo de mañana. A ver, no. No es el perreo. Sí, el perreo. La compu. Romina también baila. ¿Vos tienes a tu viejo estudiando baile? No, no tengo viejo. ¿Tenés a tu viejo estudiando baile? No, mi viejo estaba 24-7 laburando. Bueno, entonces no. Pero no es el perreo, es la danza sexual. La danza de felación. La danza de felación. Sabes, hace unos años no, pero ahora es la base. No, boludo, que está botando mi bracito de alambre. Mira, hace 10 años te lo aceptaría, pero actualmente. No, actualmente sí, pero. ¿Me guardo las cosas? Claro, decimos, ¿te volvieron el enganchado? chico que te quité. En el curso, no se puede. Uno con el que estaba con luego que era como un. Ese, ese. Ese es la coreógrafa. Este está volviendo. Es un gancho que venía en la espalda. Con razón, olía rico. Thank you.